Sinaloa es el estado más emprendedor de México. ¿Qué significa esto? Pues que somos líder en materia de emprendimiento. Lo está diciendo y reconociendo el Instituto Nacional del Emprendedor, que presentó los resultados de asignación de recursos a través del Fondo Nacional de Emprendedor y sus diferentes ventanillas y programas. Y ahí resalta Sinaloa con 4.440 proyectos apoyados a través de recursos de este fondo, que significa una bolsa superior a los 225 millones de pesos. Estamos muy por encima de los estados que nos siguen en el segundo y tercer lugar, que son Quintana Roo con 1.800 proyectos, está también Tamaulipas con 1.400, Estado de México y Ciudad de México con poquito más de 1.000. Entonces sí es de reconocer la labor que hicimos los sinaloenses en el 2017 en materia de emprendimiento.